Seguimos en Agarrock. Cuando uno tiene la posibilidad de charlar con alguien que admira, todo es mucho más simple, mucho más fácil. Y cuando hablamos de un músico excepcional, alguien que nos representa a todos los que nos gusta el rock, a todos los que les gusta el heavy metal, hablamos del señor Tano Marcielo, que ahora está en línea. Hola, Tano. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Tano, querido, ¿cómo estás? Un gusto charlar con vos. Ahí te escucho mejor. ¿Me escuchás? Bien, estaba viendo la pelea de Matiz, loco. Ah, ¿y cómo va? Y ahora iba a ver el resultado. Uy, la puta, te cagamos justo, Tano, con los vistas de deporte. Estoy muy feliz porque entró con Cebos. Ah, y vos sabés que lo único que sé es que le dejó la jeta como una sartén, ¿viste? es terrible este muchacho, va al frente con locura, ¿viste? Entonces, así que bueno, tenemos chance de ganado. Yo creo que sí, pero viste, está allá, hay que ver qué pasa. Ya, claro, ¿viste? Ahí tenés que hacer un poco más que voltearlo, que romperle la cabeza para poder ganar, ¿no? O sea, estamos haciendo la nota en la parte donde te empiezan a ganar esos nervios en el estómago, ¿viste? Porque estás esperando el veredicto, ¿viste? Exacto. Pero yo ya estoy contento porque le dio con todo, ¿viste? O sea que bueno, por lo menos lo que tenía que hacer lo hizo, pegarle a... Sí, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, porque vos sabés que tiene una parada, loco, el chabón muy... Terrible, como No sabía que te gustaba el box, Tano. No soy, vos sabés que yo con el deporte soy un tipo muy aficionado, ¿viste? Me engancho viendo ciertas cosas. Ajá. A veces me pierdo todo. Sí. Por ejemplo, lo de ese box, te lo estoy comentando, pero me lo mandaron unos amigos. Sí. Me mandaban mensaje de texto, pues nada, a ti, dice que entró con ese box, yo le puse todo, me lo perdí, me quiero matar, ¿viste? Claro. Pero luego me enganché mirando la pelea y estaba mirando y me recontra enganché, ¿viste? Está bueno. Pero son ciertas cosas que miro, ¿viste? No soy un tipo muy de esos que se enganchan en mirar tanto peleas o fútbol, todo ese tipo de cosas, ¿viste? Cuando por ahí me engancho con algo, por ahí me enganché mirándolo, ¿viste? Vos sabés que está bueno el box. Yo antes miraba, pero miraba, ¿sabés cuándo? Cuando estaba Marvin Hagler y toda esa troupe de gente que me gustaba mucho lo que hacía. Ahora ya no estoy medio alejado del box. Pero cuando veo claro. Peleo un argentino, lo veo de patriota nomás, ¿viste? Sí, bueno, te agarra eso, ¿viste? Que querés verlo, ¿viste? Sabés lo que pasa. Perdoname que te fuimos a molestar justo en el final, Tano, querido. No, pero mejor, porque si no te querés comer el televisor, ¿viste? Y bueno... Ahora me relajo un poco más, porque me tuvo re tensionado, loco. No lo pudo voltear el ruso este, loco. O sea que bueno, te terminaste cansado como él. Sí, pues re adrenalítico. Porque, digo, lo tiene que tirar, le cortó la jeta, todo, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así, más duro, loco, el chabón, ¿no? Sí. Bueno, ¿ustedes cómo están? Bien. ¿Cómo están ustedes? Tano, querido, bien, vos sabés que estamos muy contentos de estar acá. Nosotros hoy te estamos hablando desde la tribu, pero yo siempre que venís a La Plata con Alma Fuerte, te hago una nota y charlamos un poquito ahí en Camarines. Sí, te debes acordar de mí porque soy medio gordito y morocho. Sí, me acuerdo, hicimos un auto para algo de cable, algo de eso. Sí. Y te fui a ver en LP Music, que era la trastienda cuando estuviste en La Plata. Sí, qué hermoso lugar ese, me encantó. Y diste un show maravilloso ahí también, ¿eh? Presentando el disco anterior todavía. Claro, fui con esta banda que estoy tocando ahora. Sí, por supuesto. Sí, suena muy bien esa banda, yo estoy muy contento. La banda, bueno, está todos le contamos aquellos que están escuchando, el Tano Marcielo, paralelamente al Alma Fuerte, tiene esta gran banda que está conformada en el fondo con alguien, bueno, de la familia, como es su hija, ¿no? Sí, o sea, que es una Melina, es una grosa. Y después está Leandro Radal en bajo, Pablo Marcielo en teclados, y bueno, y el Tano en viola, ¿no? ¿Estamos bien así? Así es. Son los que grabaron Rock Directo conmigo, y bueno, con ellos estoy... Siempre cuando salen conciertos, si hay oportunidad de hacerlo, nos juntamos, hacemos un par de ensayos y salimos. Y la verdad que muy contento, ¿viste? Con eso, porque no necesito una serie de ensayos continuos durante toda la semana. No, ellos también están haciendo sus cosas y bueno, cuando hay conciertos yo los chiflo, nos juntamos, armamos una lista... O directamente me dice, mira, armá la vos, padre, y dice mi hija, porque es la que más cercana tengo, ¿no? Claro, obvio. Igual cuando hay siempre hay ocasión de juntarnos a tocar, no especialmente a ensayar, ¿viste? Sino a ponernos a improvisar un poco y cosas que salen ahí, ¿viste? Vos sabés, Tano, que cuando veníamos para La Plata, bueno, en el viaje venía escuchando el disco, ¿no? Este gran disco como es Rock Directo, y la verdad que tenés que sacarlo porque si no te estrolás contra, ¿viste? Contra el primer semáforo, porque es a full el disco. Sí, sí, vos sabés que a mí me parece un disco muy, muy, es maravilloso, es muy lindo, suena muy bien, está muy bien grabado, está muy bien tocado, yo estoy contento, viste, con ese disco. Y mucha polenta, mucha polenta tiene. Sí, sí, sí, es una música muy, muy energética, viste, yo ese palo lo empecé a volcar a partir de ahora, y yo pienso que a partir de ahí, bueno, espero que mejore, ¿no es cierto?, todo. Uno siempre apuesta a lo mejor que puede hacer, y a partir de ahí yo creo que se abrió una brecha muy interesante, al menos para mí, como para continuar haciendo este tipo de música paralelamente a mi agrupación, que es más fuerte, ¿no? Obviamente. O sea, siempre uno está trabajando o haciendo cosas para la gente que le interesa, o para el público mismo que sabe de que si el Tano hace disco, bueno, que lo tengan, lo escuchen, y bueno, no, realmente no puedo hacer esto porque es lo que hice toda mi vida, y ahora es un momento, ya estoy en una etapa como para hacerlo, ¿viste? Está bueno. Y bueno, está genial poder haber hecho un disco así, pienso que es muy importante para toda mi historia, ¿viste? Vos sabés, Tano, que cuando hablamos de música y, bueno, cuando hablamos del disco, sobre todo tuyo, y cuando hablamos de vos, más que nada, está muy relacionado también tu instrumento, la viola, que yo sé que vos charlás con tu voz, con tu boca, con tus cuerdas vocales, pero con tu viola en la mano es como tu forma de transmitir todo lo que querés decir también, ¿no? Siempre tenés que tenerla al lado como para mostrar un poco más. Y le hiciste un tema a un amigo tuyo que se encarga de hacer precisamente eso. Bueno, a veces yo cuando puedo ir a algún programa de radio, ¿no es cierto?, por ejemplo, a donde pueda ir, sí. Si recuerdo la ocasión, sí, a mí me gusta hacer las notas, o cuando me hacen una nota en algún lugar en especial y puedo estar con el instrumento, me parece muy piola, ¿viste?, porque es una forma es como que se explaya mucho más la nota, ¿viste? Porque dentro de la nota a veces vos estás hablando de tus cosas, y a veces estás hablando también de agrupaciones o cosas que vos escuchás, esa influencia, y bueno, vos en el momento la podés tocar, y bueno, la cosa se pone un poco más interesante, tiene una dinámica musical, ¿no es cierto? Y vos sabés que y mucho tiene que ver también en todo esto, bueno, sé que te gusta diseñar especialmente las violas a través de Braille, ¿no? No, con Braille, nosotros cuando nos conocimos, él me traía guitarras a los conciertos cada vez que íbamos a tocar a Bahía Blanca. Sí. Y yo usaba mucho la Ibanez, que la sigo usando, la tengo, la celo mucho esa guitarra. Esa guitarra la tengo del año 78, imagínate. Tengo 52 años. ¡Oh, Dios! No la puedes dejar. Y él siempre traía guitarra, hasta que un día, bueno, creo que fue la cuarta vez que fui a tocar allá, y se vino con una motito y me dice, ¿vos sabés que hice una viola? Que yo le digo, bueno, a ver, ¿dónde es tu casa, loco? ¿Viste? Que siempre me trae guitarra, que bien, que me gustan, que no me gustan. Y fuimos y tenía una viola ahí armada, y era la que después siguió, fue la Pampa, sí. Que es la blanquita que tengo, que tiene la F que la hice hueca. Ajá. Y bueno, ahí hicimos una que fue la Pampa 1, quedó en el taller de él porque fue una prueba piloto, y de ahí salió la Pampa la 2, y ahora salió la 3, que tiene un sonido acústico también y eléctrico, sí. Y la Vanguard la tenía colgada en un clavo abajo de una chapita, de un alero, estaba toda cagada por palomas, cosas así, la tenía en intemperie, que es la guitarra roja que me hizo. Sí, sí, sí, es una belleza. Y de ahí le dije que me la... Bueno, es medio largo para el programa contarle todo esto, pero bueno. No, está bueno. La historia es de que a partir de ahí empezamos a trabajar juntos en el sonido, más que nada, y buscar cosas, y yo cuando voy para allá me quedo una semana más o menos, y es tocar todo el día con instrumentos y sacar mangos de una guitarra y ponerla en la otra, Y bueno, él tiene una página que si ahí lo buscan, Bray Luthier, van a encontrar muchos momentos que vivimos juntos y donde yo toco guitarra y estamos, por ahí estoy tocando la viola y él viene con un destornillador y me sube el micrófono, claro. Y es muy cómico. Está bueno, y también haces innovaciones dentro de la viola, Tano, porque cambiaste el otro día, estaba viendo que cambiaste la llave selectora adelante. Vos estuviste viendo algo sobre la Pampa 4. La Pampa 4 me encantó, pero me atrapó todo, no te puedo explicar. Ese cambio de llave selectora como para poder tocar mejor, era genial, realmente. Sí, porque mi costumbre por tocar años con Iván es la llave selectora la tiene como tengo todas las violas que me arma Bray. Están atrás del puente, abajo. Sí. Como esta guitarra va a llevar un Floyd Rose trabado, que solamente es para bajar, tiene el microfinador y se me complica un poco tirar la mano de atrás, entonces le vamos a poner ahí adelante, va a llevar solamente un volumen y va a ser una guitarra de pista, viste, quería una viola así, y va a tener el modelo, es Pampa, esas son Pampas. Bagual me quedé solamente con esa porque es la primera que el tipo hizo y aparte la historia es insólita, por donde estaba el cuerpo de la guitarra, que yo le pregunté qué es eso que tenía con la voz, y dice, no, es una cosa que estaba haciendo, pero la dejé, y yo le dije, la próxima vez que venga, ponerle un mango y un micrófono, te la hago sonar. Y lo hizo. ¿Entendés? Le pasó una lija, le sacó los soletes de paloma, todo, le encajó un micrófono, le puso un mango de una guitarra Ibanez que tenía él. Y cuando no probamos sonidos ese día, y cuando llego al camarín, me dice mi asistente, me dice, llegamos para Cuervo 5 minutos antes, era para subir. Me dice, loco, el negro ese amigo tuyo, en Bray, me dice, trajo un palo ahí, loco, y me dijo que ibas a usar. Y le digo, si lo trajo Bray, déjalo. Y salí con esa viola. ¿Y saliste con esa? ¿La limpió? Salí con la viola así como estaba, ni la había visto. Y lo peor que me la quería llevar. Y bueno, ahí por su oficio me dice, no, pará, loco, no, así no te la llevé. Claro. Dije, pará, déjame. Era una prueba. Y bueno, entonces dije, no, Bagual es esta. Está bien. Y bueno, hay mucha gente que le pide y está haciendo. Y le das una mano vos también transmitiéndole a la gente que eres un gran luthier, sí. ¿No? Obvio. Sí, al margen de eso, bueno, tiene una canción que le dedico a él. Sí, está muy buena. Mi amigo Bray. Y aparte que es un tipo, bueno, odiate, es un tipo de eso que parece que lo conocés y lo conociste toda tu vida, ¿viste? Vos sabés, cuando escuchaba la canción, hablabas de la viola y demás, y hablabas de él con un sentimiento que la verdad que hacía emocionar, porque después de haber visto cómo el trato que tenés, sinceramente me encantó escucharlo y es muy sentido el tema, y está bueno que lo hayas tenido presente, ¿no? Para este gran disco que hiciste. Sí. Vos sabés que eres bajista, en cierto aparte. Ajá. Y acaba de grabar también un nuevo disco que va a sacar Ricardo, que hizo con algunos covers y cosas así, y él lo convocó para que toque. Así que muy contento también de que esté participando ahí, ¿viste? ¿Vos sabés qué fue lo que me impactó? Que dijiste cuando hablaste, le dijiste a él, mirándolo, que le dice, me facilitas uno de los lenguajes más hermosos que tengo en esta vida. Me impactó más esa frase. Más genuino, sí, así es. Me impactó esa frase, Tano, realmente, porque me hiciste sentir eso, ¿no? Y conociéndote y escuchando, viéndote en los shows, y charlando con vos, nos damos cuenta que eso es tan puro y tan genuino realmente. Sí, vos sabés que yo empecé a utilizar ese tipo de digamos de reflexiones, sí, de deducciones, viste, porque vas tocando por todo el país y te das cuenta de que por medio de tu instrumento pudiste llegar a los hogares de miles de personas, viste, que después te van a ver empuñados o en cantidad de acuerdo a donde toques, y bueno, es de la mano de un instrumento, ¿no es cierto? Esa es la idea. Vos sabés que cuando hablamos de vos siempre te tengo presente en una cosa puntual que siempre tenés, es que no sos egoísta con el tema de las bandas por ahí que son más chicas y que tienen la posibilidad por ahí de tocar soporte con vos o acercarse y poder tocar y mostrarse un poco, con lo difícil que es eso para una banda chica, estar al lado de alguien tan importante como vos, y que vos siempre das ese espacio. Ah, sí, de todas maneras te digo, yo cuando toco, o sea, en este caso que voy a estar en Adobe, sí. Eso lo armaron, es una producción que lo arma. Ajá. Yo realmente te digo la verdad, si me preguntas qué bandas son, no sé bien, yo digo que apuesto de que esto es un espectáculo, porque sé que hay dos o tres bandas que van a tocar. Ajá, va a ser el sábado 25 de abril. Sí, no sé, o sea, no es que lo manejo yo. Lo que sí hago es, cuando me dan algún material, yo les digo que no soy un productor ejecutivo, ¿viste? ¿Me entendés? Como para editar, pero ellos me lo dan como diciendo, bueno, escuchalo. Claro. Yo les digo que cuando veo a personas que hacen eventos o me encuentro, ¿viste?, en algún lado, si yo sé que me voy a que voy a ir a Córdoba o a Rosario, a algún lado, a tocar, o a más fuerte, ponele, y sé de que voy a ver a la persona que organizó el concierto, por ahí tengo dos o tres discos que me dieron, claro. Los escucho, no soy crítico, ¿entendés? Sí, no soy crítico para nada, porque yo vengo del mismo barro. Ajá. Entonces agarro y le digo a esa persona, che, mirá, te dejo esto, ¿entendés? Era una banda que me acercó su material, vos que estás organizando cosas, acá lo podés contactar, ¿viste? Y eso es importantísimo para una banda, la verdad, que eso antes era mucho más difícil, Tano, cuando en la época tuya, cuando estabas vos arrancando, era complicadísimo algo así, imaginaba. Y sí, aparte no existían esos estudios caseros ni nada. Nosotros grabábamos en un estudio pago, y si no, me acuerdo que habían empezado a salir las primeras por su estudio a cassette. Y era un quilombo porque se tiraba la cinta y qué sé yo. Pero de todas maneras, para lo que es el medio rockero pesado, metalero, tiene su sacrificio, ¿viste? No. Todos lo tuvimos. Y ustedes, bueno, en el heavy metal, más que nadie, vos sabés que siempre ha sido tan duro pelearla, ¿no? Desde el heavy. Ahora ya ha entrado más, por suerte, dentro de todo esto, pero ha costado muchos años y mucho sudor. Sí. Pero igual todavía cuesta. Sí. Todavía cuesta. O sea, cuesta la parte de difusión, ¿viste? Todo eso. Pero bueno, uno también está con medios como el tuyo, como otros medios que me estuvieron llamando por esta fecha que se va a hacer el 25. Tenía que estar este fin de semana, no hoy, sino ayer, tenía que estar tocando en Mendoza, pero sin embargo agarraron y decidieron pasar la fecha para el 22 de mayo. Está bien. Que eso lo armó ahora entre la productora, prefirieron hacer eso, pero así todo, me llamaron muchísimos medios, y esos son los medios que pasan tu canción o están hablando con vos, y bueno, para la gente que quizás está ahí en la señal y te escucha. Exacto. Vos sabés que, Tano, tenemos muchas ganas de que vengas para La Plata también, Tanito. Ya hace bastante que no venís con el grupo solista. Sí. ¿Eh? Y bueno, no va a faltar oportunidad. Vamos en algún momento nos vamos a comunicar y veo si puedo ir. Dale. Dale, vamos a ver si... Yo, mira, te voy a... Por ahí, no te quiero decir nada. Después te voy a llamar y te voy a tirar. Por ahí puede llegar a ver una posibilidad y ojalá que se pueda hacer, que tengas tiempo para eso. Y bueno, se pueda armar un lindo show. Ok, ¿eh? No hay problema. Tano, querido, yo te quiero agradecer. Vas a estar el sábado 25 de abril en White Bean, en Adrogué. Así que bueno, van a estar tocando. ¿A qué hora tocarán, Tano? Mira, está anunciado a las 20 horas. Ajá. Y yo creo que estaré a las 10 por ahí subiendo. Está bien, vos sabés que hoy... 22 horas, ¿no? Recién vengo de Vorterix porque estuvo tocando una banda española que se llama Fito Fittipaldis y me encontré con alguien que me dijo, le comenté que iba a estar charlando con vos, que es El Bocón. ¿Cómo? El Bocón, me dijo que te mande un abrazo grande, me dijo que te ibas a acordar de él. ¿El Bocón de Jericó? Sí, de Jericó. Sí, Bocón. El Bocón, hijo, me dijo, decile por favor, mandale un abrazo grande, enorme al Tano. Así que bueno, te lo transmito. Recién estuve. Y el Bocón es de la camada mía. Nosotros tocábamos, nos encontrábamos tocando, qué sé yo, en Juárez chiquitito. Él ya estaba con Jericó, yo estaba controlador. Claro. Antes estuve con el reloj. Exacto. Sí. Y así bueno, que bueno. Es una banda. Tiene sus años también. Sí, señor, me lo encontré recién y me dijo y te lo transmito, así que he cumplido con vos en transmitirte el saludo del maestro. Bueno, te agradezco. Tano, querido, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Para mí es un placer siempre charlar contigo y bueno, la verdad que espero que muchas veces más podamos seguir hablando. Gracias por habernos bancado a esta hora. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y bueno, te mando un abrazo y bueno, la audiencia también. Que sigan todo bien. Soy Claudio El Tano Marcilo y mando un saludo para la gente de Acá Rock y al programa. Gracias, Tano, querido. Un beso grande a Melina, que la verdad que es una grosa. Bueno, te agradezco mucho. Gracias, maestro. Nos estamos viendo. Chao, suerte. Adiós.